partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no consigues lo que buscas. No te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir. El deseo no es amor sincero. El deseo no es amor sincero.